A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Caminando por estos 18 años de neotango, por esta emisora universitaria, hemos venido mostrando las jóvenes agrupaciones de tango del momento en casi todo el planeta, orquestas y cantantes de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, Medio Oriente, Oriente, Australia y otros. Hoy nos llega un joven conjunto de tango de un país menos esperado. No porque no puedan hacer tango, sino porque ellos están permanentemente en su música regional. Nos referimos a Bolivia. Efectivamente, allí se dio cita a un grupo de jóvenes amantes del tango, motivados por Piazzolla y por Gotan Project, donde la marcación rítmica tiene el predominio en la batería. Ellos llamaron a su quinteto Silencio Cromático, en su CD Tang o Bolivia, grabado el 2015, de una presentación en vivo en La Paz, Bolivia. Este es su estilo. Oigamos de Matos Rodríguez, La Comparsita. Estos jóvenes están en un permanente estudio sobre el tango que lo están asimilando. Por este motivo se han trasladado a Buenos Aires para estudiar los diversos estilos del ritmo ciudadano rioplatense. Ahora un tango de Astor Piazzolla, Viola en Tango. Thank you. presentamos a los integrantes de este conjunto. Víctor Pinto está en el bandoneón y flauta traversa. Diego Bernal en la guitarra. Horacio Subieta, batería. Juliet Armil en piano. Pablo Iturbey, percusión. Ellos llaman a su tango Tango Fusión, donde además aplican timbres de acercamiento a su música regional. El siguiente es una composición con este ritmo de bailecito, Niña Camba. Thank you. No es la primera vez que el tango busca su temática en la música del altiplano, que involucra también a parte de Argentina. Por los años 40, el bandoneonista Domingo Federico, en su búsqueda de renovación, buscando tangos de una inspiración lejos de Buenos Aires, como su tango Saludos, gran éxito, inspirados en la síncopa del boogie-boogie norteamericano. Igual tiene una mirada hacia el altiplano andino, con un tango que tituló El Inca. De la misma manera, y algunos años después, el violinista y bandoneonista Emilio Balcarce crea un tango de igual ambientación que tituló Norteño. Este tuvo más suerte que el Inca, ya que Balcarce estaba vinculado con otros directores en boga y el público ya había asimilado más las nuevas temáticas con nueva música para el tango. Para el año 1982, Astor Piazzolla graba el tema Nous avons le temps, con la voz del cantante greco-francés Georges Moustaki, con letra del propio Moustaki en francés, junto a Milchenberg, la música de Astor Piazzolla, en un arreglo sobre la melodía del tema peruano El cóndor pasa. Escuchemos Nous avons le temps, tenemos tiempo, o El cóndor pasa. Thank you.